Coyote, gente luna. Cuenta la leyenda Kilowa que en el principio todo era oscuridad, no había nada de lo que ahora conocemos. Pero de la oscuridad y de la nada llegó el creador, el no nacido, el no sabido, el principio de todo, Coyote, gente luna. En el medio de la oscuridad aulló y dijo: yo soy Melty y Apaya Jala, yo soy el padre, yo soy el de la casa redonda y cóncava. Y vengo donde todo es cóncavo y amarillo. Dueño de su propia luz, Coyote Gente Luna decidió que, para no enfermarse de soledad, sería bueno crear el mundo, y sus cosas y su gente. Hizo saliva en su boca, y con ella escupió formando los cuatro puntos cardinales. Satisfecho por este comienzo, emprendió tabaco en su pipa y se quedó dormido. Y el humo de su tabaco, mientras Coyote Gente Luna dormía, fue creando los caminos y senderos de la tierra. Despertó y se puso feliz de lo ocurrido, y entonces quiso cantar. Y al no tener objetivo con qué hacerlo, se quitó el escroto e hizo una sonaja, y de este modo creó la música y el primer instrumento musical del mundo. Después, Coyote Gente Luna hizo cuatro montañas con su humo, y para detener el cielo, en cada una puso un borrego cimarrón, para que no estuvieran solos. Coyote Gente Luna creó el venado, el pez, a la codorniz y al gato, pero resultó que peleaban mucho. Coyote Gente Luna se enojó e hizo más animales con arcilla, que es de la madre tierra, pero los animales seguían peleándose entre sí. Entonces decidió crear a cuatro hombres para esta labor de cuidar y acompañar a los borregos cimarrones en las cuatro montañas donde se sostiene el cielo. Estos cuatro primeros hombres son los abuelos de Kilowa, pero salió que también se peleaban. Y Coyote Gente Luna los regañó y los preguntó por qué lo hacían eso. Los hombres nos hablaron y el creador se entristeció mucho. Entonces vino el topo y le dijo que los hombres no respondían porque eran mundos. Coyote Gente Luna advirtió su horror y se dirigió a cada montaña para enseñarles las primeras palabras, las cuales fueron en lengua Kilowa. Buenas noches, estamos aquí en Radio Bronca, otro día más en el 104.5 de la FM de Barcelona. Buenas noches. Te iba a confundir otra vez. ¿Otra vez le ibas a decir otro nombre? No, ahora vale. No digo tu nombre de clandestinidad. Buenas noches, César. ¿Qué tal, Porras? Buenas noches, Teruca. Abuelo Porras. Es que el Alzheimer, es alemán que me vuelve está loco. Está atacando ya, ¿eh? Ya te digo. Y bueno, y hoy estamos aquí en Radio Bronca, como hemos dicho, y vamos a hablar, como prometimos el último día, del Tratado de Bolonia, de todas las movilizaciones estudiantiles, que bueno, son... Son pocas, por lo que bueno, nos van a meter, son pocas. Sí, bueno. Pero bueno, que parece que va retomando un poquito, y para ilustrarnos un poco de todos estos temas, tenemos con nosotros a Antonio, que está al otro lado del teléfono, no ha podido venir porque no llegábamos a tiempo, pero está aquí. ¿Nos oyes? ¿Nos oyes? ¿No nos oyes? ¿Si nos deberías oír? Pues no nos oye. Pues no sé por qué. No nos oye. Pon una canción y mientras tanto lo retomamos. Decid algo y le vuelvo a llamar. Vale, pues hablamos del cuento que he intentado leer. Sí, yo creo que un poquito nada más. Bueno, ya está la llamada. ¿Nos oyes? Sí. Ahora, había una palanquita. Hola, buenas. ¿Nos oyes bien? Sí. Vale. Nosotros te vimos con el ruidito característico de Radio Bronca, con su fondo. Ah, bien. Pero bien. A ver, ¿nos oyes? O sea, ¿habla un poco? Sí. Sí, yo oigo perfectamente. Vale, sí, está bien. Nada, esto después no debe salir demasiado en antena. Suena el sonido. En el estudio resuena un poco, pero bueno. Bueno, pues tú eres un miembro de un... O estás luchando de alguna manera, estás participando de las movilizaciones contra el Tratado de Bolonia, ¿no? En el ámbito estudiantil. Sí. Y de esto vamos a hablar un poco. Entonces, si te parece, hablamos de los antecedentes, ya que un poco hemos participado de alguna manera de las luchas anteriores a lo que era anterior de Bolonia, ¿no? Pero la ley orgánica, ¿no? Sí, la LOBA, el informe Brical, un poco a lo que fueron los inicios de esto. Si quieres contar un poco brevemente de dónde viene este tratado y qué es lo que, un poco los pasos que ha habido antes. Sí, ¿no? De todas formas, quería meter un previo, ¿sabes? Porque muchas veces estamos luchando contra Bolonia, contra la LOBA y contra todo esto, y parece que es que lo que estamos defendiendo es la universidad que había hasta ahora. Entonces, con la excusa de que la universidad ya estaba mal, con esto están metiendo todo este tipo de reformas. Entonces, quería insistir en que, ¿verdad?, todo el mundo que llevamos ya años luchando por una educación pública, gratuita y de calidad, ya llevamos diciendo que hacía falta un cambio, ¿sabes? Que la universidad ya estaba mal. El tema es que lo que decimos es que el cambio no va por aquí, sino todo lo contrario. Esto hace para ponerla peor todavía. Entonces, sí, lo que decíais es que, claro, antes de la LOU, lo que venía era el informe Brical, es que todo esto viene del año 99, que es cuando se establece la Declaración de Bolonia. O sea, es que siguiendo, y todo esto parte de los acuerdos generales sobre el comercio de servicios de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, que en verdad básicamente a lo que viene es aplicar los criterios de libre competencia empresarial a los servicios. Uh-huh. Básicamente de lo que se trata es de que ahora la enseñanza es un servicio más con el que se vende, se compra una mercancía, vaya, y el objetivo es abrirle las puertas a la universidad para que entre todo el capital privado. Entonces, claro, todo esto, si me doy muchas vueltas me paráis. Sí, bueno, ¿en qué se traduce todo eso? Porque todo esto es la Declaración de Bolonia, que claro, al ser una declaración, la Unión Europea tiene dos tipos de normas obligatorias. Uno son los reglamentos y otro las directivas. Los reglamentos se aplican obligatoriamente en cuanto se escriben, y las directivas necesitan unas leyes para aplicarse. Pero claro, la Unión Europea no tiene competitividad... Ay, no, ¿cómo es? Competencias. Eso, coño. Perdón. No tiene competencias con el tema de enseñanza. Entonces, por eso, ellos hacen una declaración, que es simple una declaración de intenciones, pero ahora luego tiene que ser aplicada en cada uno de los estados. Y aquí es cuando aparece el informe Brical, que ya era del PSOE, antes de Aznar. Era un miembro del PSOE que empieza a hacer todo el informe de a ver cómo se aplica toda esta declaración del Bolonia. Que era un informe técnico, ¿no? De tipo una consulta, ¿no? Un documento técnico de supuestos entendidos en la materia que aconsejaban cómo hacer la ley, ¿no? El Brical, dices. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Sí, sí, sí, el informe Brical es eso, es el antecedente de la ley, en verdad. O sea, básicamente cuando luego entra el gobierno Aznar y lo que hacen es tomar el informe Brical y convertirlo en ley. Y ahí aparece la ley orgánica de universidad, que es la LOU. Entonces, cuando uno se da cuenta que es bastante absurdo las críticas estas entre PSOE y PP de una ley, la mía, la tuya, cuando realmente todos se basan del mismo informe que ha hecho el PSOE, ha aplicado el PP y después ha vuelto el PSOE, ¿no? Claro, es que es totalmente, ¿verdad? Al Zapatero, tú te acordarás, estuvo en las manifestaciones de contra la LOU, estaba en las pancartas de cabecera. O sea, Zapatero prometió que si llegaba al gobierno derogaría la LOU, incluso llevó la LOU al Tribunal Constitucional, planteando que la LOU era anticonstitucional porque se perdía la autonomía universitaria en el momento que las decisiones ya no los toma la comunidad universitaria con la LOU. Y a todo esto se sumó Izquierda Unida, Esquerra Republicana, Comisiones Obreras, UGT, todo esto se sumaron. Ahora, una vez que sale Zapatero de presidente, dice que va a retrasar la reforma, la retrasa un año y pico, y finalmente presenta una reforma que, sinceramente, es una auténtica estafa. O sea, ha presentado es que es una pena, aquí por radio, claro, no se puede enseñar, pero tengo delante la reforma de la ley y ya os digo, es una auténtica, es una estafa, no es que la haya maquillado y deje lo mismo, o sea, hay un, por ejemplo... He cambiado una coma. No es coña, el artículo 16 dice, se sustituye el apartado 1 del artículo 16 por este otro, y la diferencia es que en uno ponía 300 miembros con número y en el otro lo pone con letra. ¿Sabes? Apartado 1 del artículo 16. En otro, en el apartado 1, por ejemplo, de apartado 3 del artículo 14, lo único que hace es un artículo de 6 frases que terminaba diciendo el presidente del Consejo Social será nombrado por la comunidad autónoma. Y ahora dice el presidente del Consejo Social será nombrado por la comunidad autónoma en la forma que determina la ley correspondiente. Esta es la reforma, o sea, ha presentado exactamente la misma ley. Para el que no lo sepa, el Consejo Social es un órgano dentro de la universidad, aparte del claustro de, como sería una especie de parlamento de profesores o de profesores, alumnos, donde supuestamente está representado todos, que teóricamente es democrático, aunque tampoco lo es. El Consejo Social, en cambio, es la representación de la sociedad, teóricamente también dentro de la universidad. La sociedad se traduce en el ayuntamiento y los empresarios de la ciudad. Efectivamente, o sea la Caja de Ahorros, el Banco Santander, los empresas, sí. En ese caso, en otros casos, en otras universidades, pues unas cajas, aquí la Caixa o el Corte Inglés. La Caixa Cataluña también. Entonces, pues sí. Eso es la representación de la sociedad en la universidad. Claro, la autónoma ha entrado a la Caixa, ha entrado Gas Natural, estos son los miembros, y el rector, como los pone a dedo el rector ha puesto como excusa que la secretaria de la Caixa, de no sé qué, fue una antigua alumna de la autónoma. Y por eso entra ahí, porque tiene que ver con la sociedad y tal. Y aún tiene el carnet. Sí, se queda ahí. Entonces, todo este, el Consejo Social, que es donde están entrando todas las multinacionales y sectores del gobierno, o sea, por eso se dice que se pierde la autonomía universitaria, pero esta gente son quienes deciden los programas de las carreras, ¿sabes? Y la financiación, y a dónde va y a quién no va. O sea, todo se decide a través de estos organismos que entran las multinacionales directamente. Entonces, cuando tú decías que ahora es el mercado laboral quien está dirigiendo un poco la universidad, ¿te refieres a que, por ejemplo, algunas carreras serán sustituidas porque no dan o no tienen trabajo asociado, por ejemplo? Claro, es que también se ha creado con la LOU la NECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Toma. Y ahora esto hacen un ranking de universidades, porque claro, ahora no habrá dinero para todas. Entonces, ¿cómo se decide quién tiene más en función de la que atraiga más recursos, más inversión? Entonces, claro, ya se habló de que Historia del Arte, por ejemplo, desaparecía. Ranking de no de universidades, sino de carreras. Sí, de carreras. Vale. Un ranking de carreras, pero bueno, vaya, es que lo bueno, entre comillas, de esto no es bueno, pero es que podemos ir viendo cómo es un proceso europeo, ya podemos fijarnos en otros países que van más adelantados en este... en la implantación de Bolonia, sí. De qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Vaya, en prácticamente todos, somos creo que lo más atrasado. En Francia, por ejemplo, lo que están haciéndose es unirse las universidades, ¿sabes? Para así tener más fuerza, para así juntar, si das, no sé, una carrera que la das en tres sitios distintos, ahora la das en uno, tiene más fuerza y así dentro de la NECA tendrás una mayor... puntuación. Estará más arriba y recibirá. Las carreras como Historia del Arte, pues no traerá muchos recursos, entonces tenderán a desaparecer. O sea, en Sevilla ya sabemos que el informe que se está preparando no incluye Historia del Arte. Qué fuerte. Están preparando, pues es una visión de la educación como preparación para un trabajo, que es como lo ve también mucha gente, ¿no? Realmente. Que estudia algo para, por las salidas que tiene profesionales, ¿no? Y no como una formación humanística o una educación, ¿no? Claro, antes se supone que la enseñanza universitaria es aumentar los conocimientos, darte un amplio espectro de teoría, de tal, crear una persona crítica, pero ahora con esto directamente es, vaya, los intereses de las multinacionales. A mí me interesa que vosotros sepáis de esto en concreto. Vaya, el modelo se parece mucho al modelo yankee. Especialización total en función de quién está invirtiendo. Claro. Todos sabemos que la inversión, que ahora se deja de ser tanta inversión pública, empieza a ser inversión privada, no van a invertir por amor al arte, ¿sabes? Invierten pues para luego buscar beneficios. Y hay otro problema con esto de las empresas que están entrando en el Consejo Social, y es que la LOU, que eso no lo incluía ni la de Aznar, ¿eh? Esto lo ha incluido Zapatero, el tema de las patentes, el tema de la investigación pública, ahora empieza a ser propiedad de las empresas. O sea, el edificio, el laboratorio es público, los estudiantes son estudiantes de la universidad pública. Sí. Sin embargo, los resultados que salgan de ahí ya no son patentes públicas, sino la multinacional que esté financiando esa investigación, se la queda. O sea, laboratorios gratuitos, vaya. Vale. Para la investigación, para la I+D de las empresas. Ya, increíble. Perdón, una pregunta. Lo que pasa es que se había mencionado un documento y a partir de ahí se hicieron unas reformas, ¿no? Que fueron juegos de lenguaje, como lo estaba mencionando, pero totalmente vacíos, ¿no? Porque no llevaba a ningún lado. ¿Esto ya es el plan de Bolonia o en sí en qué consiste? ¿Cómo? Es que verá, la declaración esta de Bolonia en sí no es casi nada. O sea, si la buscáis, se puede buscar en internet, busca declaración de Bolonia. Son cuatro folios. De los cuatro folios, sabéis estas cosas, lo primero, toda una presentación, un preámbulo, y el último folio y medio son firmas. Entonces, la declaración de Bolonia en sí es poco más de un folio. Son cuatro líneas generales, ¿sabes? A la hora de aplicarlo, de bajarlo a tierra, cada estado está haciendo su propia ley. Ah, vale. Y aquí la ley que viene a implantar Bolonia es la LOU. Pero entonces, ya sabéis, la LOU es un tocho, mientras que Bolonia es que es un folio y medio, que te habla de tres cosas. El informe Brical sí que era un tocho, que nos lo tuvimos que leer. El caso pero es que la ley esta ya está implantada, lo que pasa es que no está desarrollada del todo. Claro, sí, pero esto está aprobado hace tiempo. Sí, hay algunas con pruebas piloto, pero realmente cuando tiene que estar aplicada ya totalmente dentro de dos cursos. O sea, el curso que viene ya empezará una buena parte, con el Real Decreto que aprobaron hace, ¿cuándo fue? El 26 de octubre, aprueba el gobierno un Real Decreto, para ir entrando un poco en puntos concretos de Bolonia y de la LOU, es el tema del grado y el posgrado. Ah, sí. ¿Sabe? Esto lo aprobaron el 26 de octubre para que empiece a funcionar a partir de principio del curso que viene. Pero entonces, ya se está implementando esto, ¿no? O sea, ya hay gente que está haciendo posgrados. Sí, pero ahora es que cambia. Por ejemplo, lo que hace tú antes podías, tú estudiabas tu licenciatura y luego tienes un posgrado, ¿no? Sí. El tema es que ahora el Real Decreto lo que ha hecho es que elimina las diplomaturas y las licenciaturas. O sea, ya a partir del curso que viene ya no existen diplomaturas y licenciaturas. Ya es directamente el grado y posgrado. Entonces, el grado, según dice el Real Decreto, son enseñanzas generales, de carácter básico. Y vaya, para poner un ejemplo, yo que soy ingeniero, yo si ahora estudiara un grado de ingeniería, una vez que yo termino, no tengo atribuciones. O sea, yo no puedo firmar proyectos, no puedo dirigir obras. El que quiera ahora tener las atribuciones que tenían hasta ahora, las diplomaturas y las licenciaturas, tendrá que estudiar un máster y un doctorado. Que esto va, o sea, va aparte. O sea, no es público, ¿o sí? O sea, ¿hay becas para hacer el posgrado o no? Buena pregunta, porque claro, es lo que dice mucha gente. Bueno, pues pediré becas. Es que también con la LOU, que esto también lo han aprobado hace poco, incorporan una cosa que se llama beca préstamo. Beca préstamo. Como su nombre indica, es un préstamo. Es un... Entonces, en los países donde se está aplicando ya, llegan hasta a devolver en 30 años, ¿eh? En 30 años. No estamos hablando de ninguna tontería, ¿eh? Acabas la carrera y ahora, aparte de la hipoteca, tienes aquí otra. Claro, es que mira, el otro día, en un programa hace dos semanas y pico, en un programa de la cadena SER, hicieron un repaso por todos los países a ver cómo se está aplicando Bolonia. Y todos partían en todo lo... que el modelo es el modelo de Estados Unidos, que es exactamente esto, ¿eh? Ya tienen lo del grado y el posgrado, y conforme entra el posgrado, empiezan a subir los precios. En Estados Unidos ya están llegando a $60,000 el curso, ¿eh? ¿Qué en euros cuánto es? Bueno, ¿o en pesetas? Ya. No, pero en euros cuánto. Pero ponte 50,000. Esto es lo que están llegando los más caros. Una ingeniería de no sé qué, que mira que hablaban. Pero son precios brutales. O sea, están partiendo en los otros sitios de Europa, pues están 6,000, 10,000 euros, ¿sabes? ¿Y cómo funciona? Porque tú en el grado no tienes este tema de beca préstamo, ¿no? Funciona como siempre. No, también te la puedes pedir. El tema es que el precio descomunal, porque claro, ahora hablaremos, cuando hablemos del eurocrédito, el precio también sube del grado. Pero el brutal es el del posgrado, que es el que viene, al fin y al cabo, darte a ti la especialización que te daban. De hecho, siempre ha sido así, porque el doctorado y los másteres siempre han sido un poco... Pero antes era un máster de algo adicional que hacías después de terminar la licenciatura. Claro, ahora se convierte en algo mucho más necesario. Mira, por ejemplo, el Real Decreto que han aprobado ahora fija que los grados van a tener como máximo 240 créditos. Y de esos 240, lo que te dicen es que te garantiza que entre 90 de los 240, entre 90 y 139, o sea, prácticamente la mitad, es lo que vas a dar de la carrera en sí. Por ejemplo, hay un compañero de la Autónoma que está estudiando psicología y se ha ido a Toulouse, en Francia, y ahí ya está implantado el grado y el posgrado. Entonces, las asignaturas que él está haciendo, claro, el pobre está de que cuando vuelva no le van a convalidar nada en psicología, en la autónoma, porque lo que está estudiando una asignatura es cómo buscar bibliografía para documentarte. Otra es cómo hacer un trabajo para presentarlo a la universidad. O sea, es está estudiando PowerPoint, ofimática. O sea, es una especie de FP de lujo. Él podrá trabajar perfectamente en un despacho de psicólogos, de recepcionista, porque obviamente no puede atender a nadie. Claro. Si quieres atender, quieres ser psicólogo, pues ahora tienes que estudiar un máster. Tienes que pagar. Claro. Y entonces, la beca préstamo esta, ¿cómo se devuelve? Eso es un préstamo. Préstamo con un interés bajo, pero al fin y al cabo es todo. Ahora suben, pegan un subidón increíble de las carreras y de los precios de todo, y ahora sí te dará la beca al que se, para que te la pague, pero luego tienes que devolverlo como un préstamo bancario. Es la única manera de poder subir los precios, igual que ha pasado con la vivienda. Si no existiesen los préstamos hipotecarios, no hubiese podido subir la vivienda a costar 50 millones un piso, porque si lo tuvieses que pagar en mano, pues un piso podría costar como mucho 8 millones, porque es la gente lo que puede ahorrar. Como te puedes endeudar, pues la gente se endeuda y lo pagan 50 años, entonces es lo que posibilita que los pisos valgan lo que valen. Pues esto es igual, si no hubiese una beca préstamo no podrían subir los precios así, porque la gente diría de qué. Sí, sí, es que... Aún así disminuirá, por ejemplo, en Alemania, es el país de Europa que más avanzado está esto, y se ha convertido en de los países desarrollados del mundo el que menos universitarios tiene en proporción. Es que es casi lo que tienden, ¿no?, a buscar, casi, porque... Mira, ¿sabéis? La frase que dijo el Brical, este famoso, es que el Estado no puede estar pagándole a un estudiante que estudie mecánica cuántica para que terminar friendo hamburguesas. ¿Sabes? O sea, el tema es que sobran universitarios, quieren menos universitarios, y cuál es, ¿dónde marca la línea para separar a los que pueden y los que no? Más trabajadores, más empleados. En fin... El caso es que ya, no sé, antes de la implantación, lo que sí que se está viendo hace muchos años es la introducción de empresas privadas, sobre todo financieras, bancos, ¿no? En la universidad, desde el punto en el que tú haces el carné de la universidad, ya no es un carné de plástico con tu foto, ahora es una tarjeta de crédito del Santander o de la Caixa, está todo lleno de cajeros, de oficinas, ya te obligan a hacerte cuentas para hacer la matrícula y mil cosas así, ¿no? Y ya ves que están metidos simplemente como estudiante normal, que son ya en los laboratorios de investigación o todo el tema de pues proyectos y doctorados y tal, ya da saco, ¿no? Sobre todo en ciencias. Antes de que internet fuera o que estuvieran, te pudieras matricular por internet, tenías que matricularte en la Caixa. O sea, yo me acuerdo de ir al cajero a matricularme en la universidad. Oye, y una pregunta, hay una crítica en este caso de los estudiantes, pero ¿qué pasa con los académicos? Con los profesores, te refieres, y los rectores. Hombre, es que claro, aquí es que es el tema, aquí se mezcla mucho la política, ¿sabes? Entonces, cuando la sacó Aznar y todos los sectores de, ya has dicho, PSOE, Izquierda Unida, Izquierda Republicana, los sindicatos y todo esto se opuso, rectores que estaban más cercanos a esto también se opusieron. Yo estaba en Sevilla y el rector de la Universidad de Sevilla estaba en contra de esto también al principio. Porque no se les consultó. Supongo. ¿Eh? ¿Se les consultó o no se les consultó? Ah, creía que decías a la hora de elaborar todo esto. Por las dos cosas, se les consulta, bueno... No, esa es una de las críticas que se está haciendo totalmente de manera antidemocrática, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el Real Decreto lo han aprobado en verano y lo han metido por la vía de urgencia. Y todo esto está viendo un debate total, que era una de las críticas principales. Y dentro de la universidad, lo que serían los parlamentos universitarios, no los claustros, no están formados equitativamente, o sea, si una persona un voto, ¿no? Pero no todo son votos ponderados, no vale lo mismo un voto de un catedrático que de un profesor titular, que de un profesor auxiliar, que de un estudiante, que de un trabajador de la universidad. De manera que si los universitarios representan el 90% de la gente de la universidad, solo tienen como representantes suyos a un 30%, un 20%, ¿no? Entonces, realmente, por mucho que quieras, por la vía, digamos, electoral, la democracia dentro de la universidad, pues vería por su ausencia. Claro. De todas formas, están empezando a haber respuestas de profesores, ¿eh? ¿Sí? Se ha creado en Madrid una cosa que se llama Profesores por el Conocimiento, que es una plataforma de profesores en contra de Bolonia. Y ahora se está creando también otra en Sevilla en este mes. Pues claro, profesores, porque también les afecta de una manera brutal, porque es un cambio radical también en la forma, en el método de enseñanza. Porque ahora se valorará el trabajo del alumno, yo eso no lo entiendo, o sea, ¿cómo puedes...? O sea, ahora están, que es lo que iba a decir antes, el tema de los eurocréditos. pues el tema de esto, por ejemplo, antes, hasta ahora, lo que era, cada crédito correspondía a 10 horas. Sí, 10 horas lectivas, o sea, teóricas. Claro, 10 horas que tú recibías en la universidad. Sí, que sean teóricas o prácticas, ¿no? Sí, o sea, exacto. Daba igual, sea un laboratorio, sea. Sí, teórico. En función de la asignatura y de la carrera tenía más práctica o menos, pero en total tú estabas pagando por 10 horas el crédito. Uh-huh. Entonces, ¿ahora qué hacen? Ahora con Bolonia, con los eurocréditos, lo que aprueba la LOU, sí. Vaya, en concreto, que han aprobado también ahora un Real Decreto sobre los eurocréditos, pasan a ser de 25 a 30 horas. O sea, casi el triple. O sea, lo que quiere decir que eso aumentará el precio, porque si ahora son más horas por crédito, pues ahora tendrá mucho más precio. Claro. Por eso decía que el grado también va a subir de precio. Pero el tema es que estas horas no son de horas físicas que te vayan a dar. Ahora, el trabajo... Claro, porque no hay horas más, o sea, no pueden... El día no lo pueden tocar, o sea, son 24 horas. No se queda igual, ¿eh? O sea, ahora que esto también se ve en todos los países, sobre todo en Inglaterra, pega un bajón de que ahora las clases son horas presenciales, son el 30% de lo que era antes. Entonces dice, pero bueno, vamos a ver, si me están subiendo mucho más la hora y el precio, ¿dónde están esas horas? Claro. Dice, no, eso es el trabajo que tú tienes que hacer en casa. ¡Qué fuerte! O ¡qué sea, tomadura de pelo! El compañero este que os digo que está en Toulouse, ya hemos escandalizado porque es que dice que todos los días le mandan, como cuando éramos pequeños, que te mandan, me tienes que hacer del 1 al 15, de la página tal, y me tienes que hacer. Entonces, todos los días, cuando te vas a casa, te tienes que jartar ese problema. Claro. Porque si no, luego llega, porque y otra es la asistencia. Ahora no, si faltas a dos clases, ¿sabes? Ya no puedes presentarte al examen final, si no vas presentando los trabajos, entonces a tiempo completo. Claro, entonces la gente que trabaja para pagarse la universidad, ¿qué pasa? Claro, es que esa es una de las principales críticas, se acabó el tema de poder trabajar y estudiar, ¿no? Ya era difícil. Ya pero... era difícil, pero ahora ya es imposible, vamos, claro, o sea, claro. Aquí, claro, te tienes que pedir el préstamo este, ¿no? Claro, pero vaya, y el préstamo este te lo tienes que pedir para estudiar, pero luego... ¿Y todo el mundo se podrá pedir el préstamo o tienes que dar unas credenciales? Porque pues, ¿esto cómo va? Pues la verdad que de eso no tengo mucha idea, supongo que... no lo sé. ¿Y en el caso de que al final pues lo dejas, qué pasa? Porque claro, tú ya después... Si lo dejas lo tienes que devolver igual. Lo tienes que devolver igual, ¿no? Pero claro, ¿no? No lo sé, ya tanto como todavía aquí no está implantado del todo, tampoco conozco más de eso. Claro. Lo que sé es que eso, que el crédito, ojo, que el crédito te cubre lo que está diciendo la matrícula, ¿eh? O sea, la matrícula, los estudios, pero si tú además trabajabas para vivir, o sea, para pagarte un alquiler, la comida, claro, el transporte, claro. Eso de dónde sale. Esto los fines de semana. O sea, la beca préstamo es si vive en casa de tus padres. Claro, claro. Y por parte de, perdón, por parte de los estudiantes, ¿cómo está la cuestión sobre esto? Hombre, pues verá, el principal problema... es el desconocimiento tan increíble que hay de esto. Sí. O sea, la gente piensa que Bolonia es simplemente un cambio en el método de enseñanza. Uh-huh. Que antes eran más clases. Ellos te lo están vendiendo como que hasta ahora eran, sobre todo, las clases magistrales, que llegaba el profesor y te lo daba todo, y que ahora tú vas a participar más en la, sí. En la asignatura. Te lo están vendiendo, ya te digo, tú hablas con un estudiante que no esté muy informado y crees simplemente eso, que es un cambio en el método. Uh-huh. Entonces, el problema principal es el desconocimiento. Claro. De lo que hay. ¿Y entonces los profesores que decías antes, en qué les afecta? ¿En el tema de dar la clase o cómo? Claro, ahora es un método totalmente diferente. O sea, antes tenías todas tus clases, ahora las clases se reducen muchísimo, el contenido, un profesor... O sea, las movilizaciones, hasta hace 2 o 3 semanas estaba movilizándose arquitectura. Y los profesores estaban a la cabeza. Pues bueno, ¿esto qué es? Si hasta ahora estamos dando arquitectura y ahora la mitad de la carrera lo que vamos a estar teniendo que dar es asignaturas generales que no tienen nada que ver con arquitectura, ¿ahora esto qué es? Ya. Y luego la arquitectura que vamos a dar en el grado es algo totalmente general. Bueno. En fin. ¿Sabe? Aparte de ahora el control, porque claro, la ANECA también controla a los profesores. Ahora sí. Le someten a una evaluación que claro, te lo venden como, mira qué bien, hasta ahora los profesores podían hacer lo que querían. Y ahora los vamos a controlar, pero ¿quién los va a controlar y con qué criterio? ¿Sabes? Sí, a rentabilizar también los profesores, ¿no? Claro. Está bien que... A ver, no está bien, ¿no? Sí, pero que se junten también, ¿no?, los profesores, que les toque también un poco... Supongo que les orientarán más a la investigación y a producir algo que no a lo que es en la enseñanza. Claro, porque si se plantan los profesores, en el fondo hay más fuerza. Pero, a ver, yo también lo que quería preguntar es que ya una vez la ley está ya aprobada... ¿Cómo se puede, o sea, con qué ánimos se tiene que ir a una mani? Porque, claro, en el fondo ya está todo hecho, o sea, es casi luchar contra una pared, ¿no? O sea... Hombre, todo hecho relativamente, porque verá, en verdad, aprobarla aprobó Aznar hace ya 5 años. En verdad, el movimiento ha seguido. Sí. En cierta manera, muy flojito y muy debilitado. Muy flojito, porque si dices que hay tanta poca... Bueno, de hecho hay poca información, ¿no? Sí, sí. No, no, poquísima. O sea, la mayoría no tiene ni idea. Entonces el movimiento está... Luego hablaremos de la manifestación. Parece que ahora está recuperando algo, pero sí, esto está caído. Ahora, el eje cual te... Bueno, derogación de la LOU. En verdad, realmente, el nuevo sistema todavía no está implantado. Entonces, ya, antes de que se implante, lo que se puede pedir, tú puedes pedir que se derogue una LOU. Claro. La ley para la enseñanza secundaria, que era del PP, que era la LOCE, la ley de calidad, Zapatero la derogó, hizo sí, otra la LOE. Uh-huh. Que 3/4 de lo mismo, pero bueno, que puede derogar. Le puede cambiar el nombre. ¿Sabes? Ahí la maquilló, ¿eh? Ahí no hizo como con la LOU. Pero que la puedes derogar, hay que pedir que se derogue la LOU, que sí, se derogue. Sí, algo se puede hacer siempre, ¿no? Pero... ¿Qué? Que siempre algo se puede hacer, pero claro, que supongo que también es un poco... Por eso hay poca gente, ¿no?, unida en ese movimiento, porque la gente, bueno, pues ya... Como que ya lo ve tan encima, ¿no? Yo creo que más... No sé qué crítica tenéis vosotros de cómo van las movilizaciones y las manis y... Claro, es que, verá, aquí el problema es que, insisto, es que por lo... Es quien se opuso a la LOU de Aznar. Por eso hubo... O sea, el movimiento, vosotros acordáis, el movimiento ha sido de contra la LOU de Aznar, fue histórico. Desde sí, la transición no había movilizaciones de estudiantes de ese nivel. Sí, sí, yo pero fui. Claro, ¿sabes? Claro, sí, sí. Yo como me enteraba de las manifestaciones, pues porque ponía la televisión y lo decía en el telediario. Sí. Pasado mañana manifestación contra la LOU. Y luego salía y reportaje y de todo. Sí. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo la gente ni siquiera... sabe que sigue estando ahí la LOU, que la lucha sigue siendo contra la LOU. De hecho, ahora la mayoría de los pocos que se mueven, uh-huh, el eje es Bolonia. Sí, es verdad. Ahora se suele decir, antes se luchó contra la LOU y ahora contra Bolonia. Y es lo mismo. Si sigue siendo la LOU, si la reformó Zapatero hace 7 meses, es cuando presentó la reforma esta que os he contado. ¿Y cómo puede ser que los universitarios, que en el fondo, pues no sé, son gente que estudia y tal, estén el tema, tan desinformados? El tema de la universidad es que cuando hay un bache, o sea, un, digamos, salto generacional, un agujero, ¿no? Deja, o sea, cuando hay un bache, por ejemplo, de militancia, de movilizaciones de 4 o 5 años, ya no queda nadie de antes. Se va como una... O sea, de repente no hay nadie. Vacío. En la universidad, cuando hubo un bache también antes de que entrara Aznar, y cuando salió Zapatero, es el tema de que, bueno, como era está a la izquierda, como que parecía que no había nada contra lo que luchar, cuando realmente es todo lo mismo, ¿no? Y un poco la gente que estaba moviéndose antes ha terminado, no se ha ido de la universidad, y son chavales jovencillos que igual no tienen un referente político o algo, una educación, una cultura política, uh-huh, o alguien que transmita un poco estas cosas, ¿no? Y es jodido porque no se te ocurre a ti como empezar de la nada, ¿no? Sí. Y encima hay que tener en cuenta eso, que el gran movimiento aquel que hubo fue duramente derrotado, ¿sabes? Sí. Pues yo me acuerdo en Sevilla acabó con una derrota, con los principales que encabezaron la movilización expulsados de la universidad. Hostia. Sí, no, la represión fue... Ahora mismo están juzgando a un chaval que en una manifestación le acusan de tirar un ladrillo a un policía en Madrid... Y que también fue una movilización contra la LOU. Sí. Que el chico además se ve en la secuencia de fotos que no tuvo nada que ver, porque le detienen antes de que pasase el ladrillo. Se ven las fotos, el chico detenido y el ladrillo volando por detrás. ¿Ah, con sí? Lo cual difícilmente lo pudo tirar él, pero no lo ha admitido el juez a la prueba. Ya ves. O sea, bueno. Pero claro, el tema es eso, todavía no se está aplicando. Empieza a aplicarse el curso que viene y el otro. Entre el curso que viene y el siguiente, será cuando entre todo esto. Uh-huh. Pues con movilizaciones, ¿cómo se para esto? ¿Y esto empezará? Entonces huelga, ¿no? Supongo. ¿O no? ¿Hay un, no sé, un plan de huelga o...? Es que verás, ya te digo que está flojito. El otro día hubo la huelga y la mani, a ver, o sea, desde la ¿cómo tarea... fue la mani? Hombre, la mani por eso te decía que parece que está resurgiendo. La mani rompió todas las expectativas, ¿sabes? Uh-huh. Nadie se esperaba, o sea, cuando durante la manifestación la policía urbana le dijo a los organizadores que calculaba en torno a 8.000. Uh-huh. O sea, nosotros lo que veíamos que allí se había pasado de los 10.000. Bueno. O sea, antes decía la cabecera iba ya por la Plaza Cataluña, llegando a Plaza del Corte Inglés, uh-huh, y el culo no había salido de Plaza Universidad. Uh-huh. O sea, la manifestación y la preparación, hablando claro, no ha sido lo más afortunada posible, ha sido muy improvisado, toda última hora, la gran mayoría de estudiantes ni siquiera sabía que había huelga. La huelga como tal solo se ha convocado en la autónoma, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Las otras universidades siguieron? O sea, no había convocatoria de huelga. Y otro tema muy importante es el tema de la secundaria. que tampoco se le ha convocado a la huelga, cuando aquí a quien le... Verá, yo es que he dado algunas charlas en los institutos de Sabadell. Claro, a ellos les conviene un montón, ¿no? Claro, se quedan a cuadro cuando le explica lo del grado y posgrado, porque ya hay que decirles, claro, verá, vosotros ya no vais a estudiar diplomatura y licenciatura. No, no, claro. Y le explica un poco de qué bueno, va y os vais a hipotecar a directamente. Claro. Esto que va a empezar por los primeros cursos. Claro, empieza. O sea, que en verdad también afecta a los que están en la universidad, porque como repitas más de una vez, te acaba pillando por detrás, ¿sabes? Claro. Pero principalmente la gente que entra nueva. Porque además es que hay que decirles que, aunque tengáis el dinero para pagarlo, si esto es una degradación increíble de la calidad de enseñanza. Sí. Verá, que es que es en Alemania donde ha entrado, creo que la... una de las universidades, como eran una de las de farmacia, ha entrado L'Oréal o una de estas, ¿sabes? L'Oréal. Entonces, claro, antes tú investigabas para fármacos y tal y cual, y ahora para tintes de pelo, ¿sabes? Qué fuerte. Entonces, claro, o sea, que no es simplemente que no va a haber dinero para pagar esto, es que el cambio es radical, se pone en función de los intereses de las grandes multinacionales. Y que la gente que estudia humanidades directamente va a desaparecer. Claro. O sea, la carrera como si la que estaba en el punto de mira no era la carrera que se llama Humanidades, ¿no? Como tal, que es una mezcla, bueno, que aplicación práctica pues tiene poca, ¿no? Es una mezcla, ¿no? De historia, filosofía... Y que, bueno, pero que sirve, ¿no? Para pues carreras como Antropología, como Humanidades, que en principio son vocacionales y que la gente lo estudia por querer saber de esas cosas, ¿no? Más que por buscar un trabajo después de eso. Claro. Y que en principio pues son las candidatas principales a desaparecer. Claro. Querían fusionar historia del arte e historia, ¿no? Bueno, no lo hacen, el Real Decreto que han aprobado, por ejemplo, ahora los primeros solo va a haber, mira, imagínate todas las carreras que hay, ¿eh? Ahora solo va a haber 5 tipos de primer curso. ¿5? De todas las carreras que existen solo va a haber 5 primeros cursos, ¿sabes? Pues total, da igual, si los grados va a ser tan general que los puedes aglutinar, el que quiera especializarse... Rollo Ciencias Letras o algo así. Casi, sí, habrá Educación, Filología, Ciencias y Arte. Arte y Humanidades es una. Arte y Humanidades, otra es Ciencias, otra Ciencias de la Salud, otra Ciencias Sociales y Jurídicas y otra Arquitectura e Ingeniería. Esas son las 5. Y ahí entra todo. En fin... Y para más hacia adelante, ¿qué es lo que se tiene pensado enfrentar esto que se está imponiendo, pues, el plan de Bolonia? Hombre, te puedo decir que, a ver, ya te empiezo a dar mi visión, porque claro, no te puedo hablar del movimiento en general porque ni está bien aglutinado y todavía no tiene suficiente fuerza, y encima hay gente desde algunas asambleas también de la autónoma que se piensa que en esta movilización, a pesar del éxito de participación, en el contenido ha dado un paso atrás. ¿En el contenido de...? De la consigna, del lema de la manifestación, en el manifiesto común. O sea, hasta la última movilización que ha habido. O sea, desde que sale Zapatero está habiendo movilizaciones. En torno al 16, 17 o 15 de noviembre y el 10, 11 de mayo. Está habiendo dos al año. Y el eje siempre era contra Bolonia. O sea, era siempre paralización del proceso de Bolonia. Y en la última de mayo se incorporó el tema de la LOU otra vez. Y el lema fue derogación de la LOU y paralización del proceso de Bolonia. Y ahora, si veis el manifiesto que se ha sacado ahora para la manifestación del 15 de noviembre, no menciona ni la LOU ni Bolonia. Ya no habla de pararlo. Ahora lo que pide es que, no sé, en plan, una consigna son 5 o 6. Una es transporte gratuito, otra que haya un salario para los estudiantes... que todo el mundo tenga acceso al posgrado. Se ha quedado demasiado general, ha perdido un poco. Es como que se ha asumido una mínima derrota y se va a salvar lo que se pueda, ¿no? Exacto. Entonces se asume Bolonia, pero el eje no es ahora si que todo el mundo tenga acceso al posgrado, que es irreal, no va a tener todo el mundo acceso al posgrado. Pero es que encima no queremos este posgrado. Ya en sí, ya esta división de esta manera que se está haciendo de grado y posgrado, esto de abrirle la puerta de los consejos sociales a las multinacionales, lo que trae. Claro. Entonces, en cierta medida, no sé, ahora la primera tarea ahora mismo, ya te digo que se está planteando desde la base de los estudiantes que ahí está organizado, es de principio recuperar el lema que hemos tenido hasta ahora, que sea derogación de la LOU, de los reales decretos, y que no se aplique Bolonia al curso que viene. Claro. Entonces, claro, aquí es que claro, no es casualidad que estamos a 3 meses de las elecciones. Este plan va incluido tanto privadas como públicas, ¿no? Sí, sí, la NECA incluye... Va la acreditación que hace, el ranking este que os he dicho antes, hace tanto una como la otra. Y eso de que, bueno, no sé, yo lo he leído, no sé si es cierto, que estás obligado a hacer unas prácticas, ¿no? A las empresas. Ahí se me olvidó antes. En el grado, lo que os he dicho, que antes ahora de los 4 años, en verdad prácticamente menos de 2 años es de la asignatura, también te incluye 1 año de prácticas en empresa. No remuneradas. No remuneradas, sí. Nada, o sea. Prácticas gratis, vaya, administrativos de lujo en las empresas por ahí gratis. Hostia. Sí. Mira, en países como Portugal, esto ya. Por ejemplo, la gente que hace filologías tiene que hacer un curso académico entero de profesor en prácticas, sin cobrar un duro. Bueno, esto ya pasaba, pero al menos podías escoger, o sea, antes, pues si querías hacerlo, o sea, estar de prácticas gratis, pues lo hacías, porque mira, si te interesaba, pues tocar un poco el trabajo de yo qué sé, de lo que habías estudiado, pero ahora, no sé, dicen que será obligatorio, o sea, tendrás que hacer prácticas seguro, ¿no? Sí. Como parte de la enseñanza. ¿Y sabéis lo que es el CAP? Lo del curso de adaptación pedagógica, sí. Lo que tenías que hacer para luego para dar ser clase. Luego profesor, ¿no? De secundaria. Sí, pues lo han convertido en un máster. Ahora es un posgrado. Un posgrado. Uh-huh. ¿Y los posgrados? ¿No? El año que viene entrará, sí, posiblemente. O sea, que imaginaros también los precios que ahora va a empezar a tener esto. ¿Y esto cuándo se aplica? Dices, de aquí 2 años. Es que claro, el decreto que han aprobado lo deja abierto para que las universidades elijan entre el próximo curso y el siguiente. Pero ya a partir del siguiente tiene que estar totalmente implantado en todas las universidades. El nuevo sistema este. Entonces, claro, no tenemos mucho tiempo para enfrentarlo, la verdad. No, pero bueno, aquí hay que unir toda la universidad, ¿no? O sea, hacer todo un grito a la vez, porque si no, claro, si la autónoma... Dices que esta manifestación casi que la organizó ella sola, ¿no? O sea, no, partía de la PMEDUP, que es la Plataforma Movilizadora en Defensa de la Universidad Pública, que coordina asambleas de todas las universidades. Claro, esto es importante, que estén todas ahí. Sí, pero ya digo, pero huelga solo se convocó en la autónoma porque es donde están las asambleas de base fuerte, porque ya te digo, en verdad, en la UB, en la Pompeu Fabra, en la Politécnica, ahí prácticamente no hay asambleas. Entonces las privadas no se mojan, no están, no hay consejo ni asamblea ni nada, claro. ¿No? Bueno, la gente que está pagando ahora mismo 6 o 7 mil euros de matrícula, pues dice que le da lo mismo un poco, ¿no? Claro. Pero bueno. Un cambio que va a afectar a toda la sociedad. Es que estamos hablando de un cambio radical en la universidad. Sí, ¿en quién va a tener acceso ya? Un cambio radical en lo que es la enseñanza universitaria y también en quién tiene acceso a esa enseñanza. Uh-huh. Una elitización brutal de la universidad. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, pues nada, te tenemos que dejar que se nos acaba un poco el tiempo y tenemos otros temas. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué? Antonio, si tenéis alguna movilización próxima así que quieras comentar para los oyentes, si hay alguna, no sé, una charla, algo para hablar de este tema, pues... Mira, ahora en verdad lo que sí, para terminar, el tema de insistirle a todos los que estoy oyendo, que esto, la principal... tarea que tenemos es informar a los estudiantes y para eso no hay más que organizarse. Claro. Organizarse en las asambleas de facultad, crear grupos de trabajo para estudiar Bolonia, la LOU, organizarse y coordinar lo que ya existe. Claro, debates y discusiones, claro. ¿No? Y debates, incluso nosotros organizamos el otro día uno que venga un profesor a defender Bolonia y que venga, ¿sí? Y otro que en contra, o sea, debates abiertos, plurales, claro. Que no nos digan que estamos aquí manipulando ni nada, que venga quien quiera defender y nosotros vendremos con la LOU en contra. Ya te digo, se está haciendo. La idea es coordinarlo porque incluso a nivel de territorios, en Cataluña está más avanzado, en Sevilla está empezando, en otros sitios está más flojo. Habría que intentar coordinar o por lo menos tener a nivel estatal y todo. ¿Y hay alguna manera de contactar vía mail o algo así con vosotros, con las asambleas? Hombre, cada uno con su asamblea, ¿sabes? Pero no hay ningún tipo de... No hay algo centralizado así para conectar. Bueno. Vale, bueno, pues que la gente esté atenta. Entra en universidadpublica.org, que es la web de la PMEDUP, y a través de ahí puedes contactar con las asambleas, las diferentes asambleas que hay en las facultades. Vale. Pues muchas gracias, gracias a vosotros. Por explicarnos gracias. Este bueno, plan. Luego. Venga, hasta luego. Gracias. Bueno. Pues nada, seguimos un poco, ponemos un poquito de... Sí, pon un poco de música. Música. Ahora volvemos. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba. rumba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, volvemos aquí en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Hemos estado, si alguien nos quiere llamar. Hemos estado aquí con Antonio, que ha estado bastante guay todo lo que nos ha contado. Y muchos ánimos a ver si se consigue parar por lo menos un poco, cuanto más mejor, ¿no? Todos estos proyectos. El teléfono de la radio es 93-359-4900. Y en horarios de directo, o sea, para la invasión de los bárbaros, martes de 9 a 10 de la noche, porque en el resto nos seguiréis enlatados. Y también tenemos un correo que es lainvasiondelosbarbaros@yahoo.es, y también está la página de la web, de la radio, que es radiobronca.info. Uh-huh. Y vamos con otros temas, aparte de Boloña, sección indígena transoceánica. Sí, al inicio del programa escuchamos por ahí una historia, es un mito más bien, más que una historia como tal, es un mito, y es el mito de Coyote Gente Luna, que es el creador para los Quiligua, que es un pueblo que se encuentra ubicado, bueno, más fácil para todo el mundo, es Tijuana, al norte de México. Welcome to Tijuana. Por allá, entonces, cerca de Tijuana, más o menos como a una hora, se encuentra un municipio que es el más grande de México, que se llama Ensenada. Y en este municipio muy grande, que abarca montaña, que abarca una parte del Mar de Cortés, que abarca también el Pacífico. Oye, ¿Mar de Cortés? El ¿es Mar por, de Cortés, Hernán por, Cortés? Por Hernán Cortés. ¿Y porque nunca se pensó de cambiar el nombre? No, pues así se le quedó desde que llegó él por allá, que cuando subió y se... No, pues aquí llegó Hernán Cortés, bueno. Pues sí. Que les llevó la civilización. Claro. Sí. No hace más que quejarse. y bueno, total, que abarca la parte del Mar de Cortés, que es la península de Baja California, es ese brazo que está arriba en el norte de México. La parte norte, aquí estamos mal con el micro, ya estamos, y en esta parte norte se encuentra entonces este pueblo, Quiligua, y esta historia, este mito que escuchamos al inicio, pues forma parte de la mitología de este pueblo. Y lo que queremos comentar acerca del pueblo Quiligua, pues es que prácticamente es un pueblo y es una lengua que ya está prácticamente a punto de morirse, porque solamente quedan 5 hablantes, aunque digamos de manera familiar, más bien familiar, más que cultural, porque culturalmente también ya se han perdido bastante los rituales, la forma de pensar y la concepción de la tierra y todo esto, todos estos elementos culturales que conlleva siempre un pueblo y su lengua. De los 50, de las 50 agentes más o menos que quedan, solamente 5 son los que hablan la lengua, el quiligua, y los demás, pues solamente por cuestión familiar, pues se dice que son quiliguas, pero ya no son ni hablantes ni nada, ¿no? Y bueno, este pueblo, nación también como se llama, pues ha sido muy guerrera, es un pueblo guerrero sobre todo. Quiligua, entre muchas de las interpretaciones, pues se llama un pueblo que es cazador, pero también guerrero, que resistió la parte de Mesoamérica. Llega mucho esta conquista política, económica muy fuerte, ¿no? Hernán Cortés y todo esto. Pero la parte de arriba, que son pueblos cazadores sobre todo, pues lo que vienen son los que llegan sobre todo, además también de las guerras, son las misiones de jesuita, las misiones de dominicos. Y en esta parte norte, pues llegan los dominicos con mucha fuerza a instalar sus misiones, ¿no? Sus para casotas, convertir, ¿no? Para convertirlos, porque estos hombres que piensan en no sé qué cosas y no piensan en Dios. Y bueno, entonces ellos llegan por allá alrededor de 1697, los dominicos, y empiezan a instalar, a construir sus iglesias, estas gigantes, pues las misiones. Y a partir de esto empiezan a perderse muchas de los pueblos que había por ahí. Por ejemplo, los Pericú, los Guaycura, los Cochimí, los Yumanos, son los pueblos que se encontraban por ahí. 3 de los primeros empiezan a perderse, los Yumano se conservan, pero de los Yumanos quedan los pueblos que son Paipai, los Cumiay, los Cucapá y los Quiligua. Y estos, pues, son los más guerreros de todos, porque son los que más resisten, claro, no solo esta cuestión de las misiones, sino que también, pues, una serie de amenazas que vienen por parte de la guerra de la conquista, y más adelante con terratenientes, el feudalismo, y después, cuando se viene toda la época del siglo XIX, la independencia a finales del XVIII, después del XIX, la independencia de Estados Unidos, y ellos empiezan a crecer como comunidad colonial, y empiezan a crecer hacia abajo, Texas, California, y hay una lucha también contra todas estas invasiones que vienen por parte de los Estados Unidos, y mueren muchos más de estos pueblos, mucha gente más de este pueblo, todo un proceso de exterminio que vienen sufriendo, y llegamos al siglo XX así muy rápido. Y en el siglo XX, pues sabemos que viene toda una serie de transformaciones. Por ejemplo, llegan los medios de transporte, viene toda una imposición de comercio también, y también, pues otra vez, ya no son los terratenientes, ahora son los empresarios los que dicen, mira, aquí está bonito para poner un hotel, aquí está bonito para poner todo esto. Entonces, ante esto, pues ellos tienen que defender también sus tierras, pero al mismo tiempo, pues viene una realidad completamente distinta. Antes ellos, pues podían quedarse en esta zona que es semidesértica, pero ahí se conservaban, pues de alguna manera, con toda esta tradición de poder vivir de la tierra, pero como al ser explotados y cambia la realidad económica, sobre todo económica, política, pues entonces tienen que salir a trabajar, ya no se quedan en su tierra, ¿no? Las nuevas generaciones, siglo XX, lo que hacen es que, no, pues ya no nos vamos a quedar aquí, ahora nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, porque allá es donde hay dinero, donde hay trabajo. Entonces todos estos elementos, pues van haciendo que se pierda más del quiligua. Y bueno, y con ello también la lengua, ¿no? Entonces, todo esto da como pie a que, por ejemplo, para los 80 más o menos, en los años 80, hay un investigador que curiosamente él es oceanólogo, ¿no? Oceanólogo, porque ahí en estudia los océanos. Biólogo marino. Ahí está la disciplina esta de oceanología, y tiene sus ramas, y él es biólogo marino. Arnulfo Estrada, y él bueno, pues llegó, él es de Chihuahua, se va a trabajar a Ensenada, pero entonces pues hay algunos cursitos ahí de historia de los quiligua y de los cucapá y todo esto. Entonces él se mete a uno y se enamora del pueblo, y va y descubre, dice, bueno, mira, esto ya se está acabando la lengua, se está acabando el pueblo, se están acabando las tradiciones. De pensar, ¿no? Porque claro, la lengua es también una traducción de lo que piensa uno, ¿no? Sí, la visión del mundo, como dicen los lingüistas. Entonces él dice, bueno, pues hay que hacer algo. Él, como biólogo marino, bueno, pues se mete a aprender la historia y después aprende la lengua. Y y él empieza a hacer estudios a partir de los 80 y va haciendo una serie de registros, ¿no?, de la situación de este pueblo Quiligua, y su, uno de sus registros es que en 1982 hay 28 hablantes, ¿no? Uh-huh. Después, para 1989, solo hay 13 personas, ¿no? Y ya para el 1999 solamente quedan 5, y esas 5 son las que todavía, hasta el día de hoy, se conservan. Son los 5 únicos hablantes quiliguas que se encuentran en la comunidad que se llama Arroyo de León. Y ellos son Eusebio Álvarez Espinosa, son Leandro Maitorel Espinosa, José Ochurte Espinosa, Leonor Fardol Espinosa e Hipólita Espinosa Higuera, que ya pues pasan desde entre los 50 y 80 años. Y y bueno, aquí viene una parte pues la más, digamos, dura por parte de la comunidad, de ellos, ¿no? Porque les están quitando sus tierras, se está acabando su lengua. Ellos exigen derechos indígenas, ¿no? Que se reconozca su lengua, que haya apoyo por parte del gobierno económico, apoyo económico, pues porque, o sea, se pagan impuestos, ¿no? Entonces hay un presupuesto siempre, ¿no?, para apoyar a todo esto, que haya escuelas, que haya un trabajo cerca, cosas muy básicas, ¿no? Ya que se funda el Estado mexicano con la Revolución Mexicana y toda esta historia muy bonita de que no sé qué, bueno, dicen, pues órale, ahora lo que queremos es que nos cumplan con algunas cosas, ¿no? Pero entonces sucede que este pueblo, ante toda esta situación de que nunca les hacen caso, de que siempre marginados, entonces ellos dicen, pues ya nos cansamos, la verdad es que ya nos cansamos, somos 5 los hablantes, como pueblo quiligua, los no hablantes en total, hablantes y no hablantes, pues somos 50, entonces ellos desde hace 2 años aproximadamente, y hace un 20 de noviembre lo dieron a conocer más propiamente, ¿no?, a nivel más público, llamaron ellos a dar a conocer lo que es un pacto de muerte, porque las mujeres no hablantes, quiliguas, y bueno, ya de por sí estas mujeres, ya señoras grandes, ya es más difícil que tengan hijos, uh-huh, las pocas hablantes, son 2 nada más, pues es más difícil que tengan los hijos, pero en general todo el pueblo, que son como 50, dicen, vamos a hacer un pacto de muerte, y lo que vamos a decir es que ya no vamos a tener más hijos. Y como una forma de protesta para nosotros es que ya se acabó. Si no nos hacen caso, entonces para es nosotros... Es una inmolación, algo así. Es algo así como un suicidio. De decir, pues ya nos cansamos y todo esto. Entonces, esto es la parte que algunos lo llaman sensacionalismo en algunos periódicos, algunos antropólogos y todo esto. Pero de alguna manera refleja la frustración. Pues la frustración, ¿no? Que están viviendo. La impotencia, ¿no? Porque, pues dicen, pues es que ya, o sea... Vivir la agonía de tu pueblo, ver que pues ni tus hijos ni nada, por más que tú digas, sí, que hay que hacer algo por esto, pero ni tu misma descendencia, ¿no? O sea, porque finalmente bajo ciertas circunstancias de presión y todo lo que tú quieras, pues ellos, ¿qué prefieren? ¿Quedarse ahí en su pueblo donde no hay ni escuela, donde no hay nada? Se van. O bueno, bajo estas circunstancias, pues... ellos se van, ¿no?, a buscar, además, esta presión del trabajo, del dinero y todo esto. En esa parte de Ensenada, de Tijuana, se manejan las 2 monedas. Tú puedes pagar a un taxista o quien sea en pesos, o puedes pagar en dólares. Lo que más se maneja, por supuesto, pues son los dólares, ¿no? Entonces, y todos hablan inglés, además, todo el mundo viaja a los Estados Unidos y bueno, tienen esta mayor facilidad de ellos, ¿no? Y ante estas pocas facilidades realmente, ¿no?, pero que es de alguna manera es mejor que estar en su pueblo, pues es lo que va también haciendo perder toda este pueblo. Y bueno, nada más quedan 5 de los quiligua, y pues esta relación con este mito, que ya nada más va a quedar pues a lo mejor grabado en los diccionarios, en las gramáticas, que Arnulfo Estrada, con una de las hablantes, Leonor, están tratando de rescatar, y pues quizá en algunos textos por ahí, que se van a quedar solamente estas historias de Coyote Gente Luna, el creador del mundo según los quiliguas, y que bueno, pues ya algún loco estudiará a lo mejor, ¿no?, la lengua. Pero es muy triste, Arnulfo Estrada y mucha gente pues sí, lo dicen directamente. Ellos dicen, pues estamos viviendo nosotros ya el ocaso, la agonía, esto, en cuanto mueran ellos, pues ya prácticamente. Hay un diccionario, hay una gramática. Sí, y nada más ellos dos, y sí, el esfuerzo de muchas otras gentes. Desgraciadamente no hay lingüistas que estén ahí. Que un equipo, ¿no?, que esté trabajando, claro. Ni hay apoyo económico para que la gente vaya y trabaje, ¿no? Entonces es más difícil todo esto. Lo ven sí ya como algo que se va a morir. Dicen, si acaso pudiera resurgir esto, sería de manera artificial, ¿no? En talleres, en cursos, pero el no como nosotros, que aprendemos nuestra lengua materna con la mamá, en el seno de la casa, sí, ahí sí. En tu cunita y todo eso. Lo que me extraña es que, ¿cómo se puede perder una...? No lo entiendo, o sea, ¿cómo no te puede enseñar tu madre o tu padre o cómo...? ¿Cómo estas personas dejaron que eso sucediera? Fue, ¿no?, todo un proceso muy largo. Y... Bueno, lo que has contado, ¿no? De poca inversión, de que la gente se va. Sí, entonces, pues esta es la situación que está viviendo el pueblo. Y son unas, es una de las 20 lenguas en México, porque son, en general se habla de 20, de las 364 lenguas indígenas de México, 20 son las que están en este proceso de extinción. El Kiliwa nada más con 5, y hay un registro nuevo que es la lengua Zo, que nada más tiene 2 hablantes. Y el colmo, dice un lingüista, es que son 2 hablantes y están peleados, no se hablan. Y bueno, pues es lo que queríamos contar sobre los Kiliwa y la muerte de las lenguas. Bueno, vamos con una canción de un grupo mexicano que se llama Pueblo Inquebrantable. Así a colación con esto. Thank you. Bueno, después del pueblo inquebrantable de Van Troy, volvemos aquí a la realidad. Que tenemos que comentar un par de cositas antes de meternos con agenda. Una es que hoy es 20N, aniversario feliz de la muerte del tío Paco. ¡Bien! Si no fuese porque tenemos que soportar todavía manis de fascistas desfilando por el Valle de los Caídos. Bueno, si desfilasen solo por ahí con la camisa azul. No, es que se mueven por otras partes. También desfilan por el metro y apuñalan gente. Y bueno, y el caso es que las manifestaciones antifascistas, que como decía un colega, quien prohíbe una manifestación antifascista, ¿qué es? Pero bueno, era la única ilegal. Y después había como encima hay falange de todos los pelajes ahí, de tradicionalista, de las Hons, del no sé qué y del no sé cuál. Y después, que si Fuerza Nueva, que si Democracia Nacional, que si no sé qué, no sé cuál. Había como 10 manifestaciones fachas recordando a Franco y tal, y eran todas legales. Iban ahí con sus banderas, desfilando, en plan, uno marcando el paso, militar, izquierda, derecha, no sé qué, con la bandera de Falange, el ramo de rosa, no sé qué, tal y cual. Y bueno, y ha habido unas cuantas, ¿no?, por ser 20N, y el otro día también el sábado. Y bueno, en Madrid no pasó nada, después de todo lo que se temía, y pasó aquí, porque los Mossos son especiales. Entonces, bueno, para el que no lo sepa, el otro día, pues la manifestación a la que irían como un poco menos de 1000 personas, parece ser, que tampoco pudimos ir ninguno de aquí, pero bueno, por lo que ha contado gente, les acordonaron totalmente, no les dejaron realizar el recorrido que tenían previsto, ni para Plaza Cataluña, ni para las Ramblas. Primero les denegaron, ¿no?, los derechos. Sí, total, que en Pelay, o sea, ya fueron en rebaño, rodeados por todos los lados, y hubo cargas en rebaño, o sea, quiero decir que no les dejaron salir. Normalmente cuando cargan te dejan un hueco para que puedas escapar, entonces se supone que el objetivo de la carga, aparte de joderte, es dispersarte. Claro. No les dejaban correr, con lo cual iban rodeados y pero entonces y cuando cargaban también estaban los Mossos del otro lado que podían recibir. Estaban cercados completamente, las bocacalles de las calles cortadas para que no pudiese salir nadie. Y ya cuando llegaron a la Layetana por Fontanellas fue cuando salieron las imágenes que salen unos Mossos ahí defendiendo no sé qué edificio institucional, y es cuando sale gente tirando cosas, ¿no? Que es los 5 segundos que han salido en todas las televisiones. Por lo visto, un par de secretas que estaban deteniendo gente o tal en Plaza Urquinaona les engancharon solos, desprevenidos, y es el Mosso que está en el hospital. Y después, pues la gente se dispersó, ¿no?, cuando llegaron los refuerzos, y estuvieron persiguiendo gente por todo el Gótico, el Raval, hasta el MACBA, cogiendo gente, todas las sin lecheras con las sirenas enchufadas, cogiendo gente con pintas raras. O sea, toda la gente que tuviese pinta mínimamente antifascista le detenían o le golpeaban. Igual una hora y pico después de la mani, cuando estaba todo el mundo ya por ahí. Y en comercios de la calle Pelay también se metieron, se había metido gente a refugiarse y se metieron en comercios cargando. Debió de ser bastante gore. Y había gente, bueno, los heridos han salido los de los Mossos solo en la tele. Había como 60 heridos y había gente inconsciente en el suelo. Vamos, que debió de ser bastante fuerte. Pues sale Sabrón diciendo que se usó la fuerza proporcional, no sé a qué, a proporcionar a las ganas de hostiar que tenían. Pero bueno, una más, ¿qué van a hacer? Y bueno, hay 10 detenidos, ¿no? 7. Había 7 por los Mossos, 3 por la Urbana, que los 3 de la Urbana creo que salieron. Se sabe ya. Y ayer, creo que salieron antes, y ayer pasaron a disposición judicial los de los Mossos y creo que han salido hoy. Pero bueno, se han pasado 3 días en propina, ¿no? En los calabozos, que todos sabemos, ¿no?, cómo se las gastan los Mossos en sus calabozos. Pero bueno, después ha salido el juicio del 4F, ¿no? Sí, hay fecha del juicio de la gente del 4F. Hay 6 imputados que están fuera y 3 que están hace un año y no sé si 2 meses o 3 en la cárcel. Y bueno, se ve que el 7 de enero empezará la farsa. Gente que está condenada desde el más absoluto principio, desde que salieron y cambiaron todas las versiones, eliminaron las pruebas y cambiaron la versión de que había sido una maceta, no desde arriba, cuando detuvieron a gente que estaba abajo, bueno, con lo cual no pudieron tirar una maceta desde arriba. Y hay una declaración de Clos diciendo que cayó. El alcalde de entonces decía que había sido una maceta, cuando después cambiaron la versión de que había sido desde abajo, bueno, detuvieron al primero que pillaron y van a hacer todo lo que puedan para que se coman el marrón. Cuando las pruebas forenses de un inicio de la policía, después antes de que cambiasen de versión, y de la defensa, ¿no?, que han contratado forenses, decían que aquello podía ser una lesión solo ocasionada desde un objeto contundente caído desde arriba. Es imposible que tú tires una maceta a 20 en metros plan, de alto, tiro parabólico. Sí, bueno. Y cogieron a unos chavales que además son inmigrantes. Es que no estudian física esos mozos, tío. No sí, tienen ni puta idea. Solo cultivan su físico. Pero otra cosa no. Bueno, pues más cosas. Hay una, a ver, una charla el jueves 22 a las 6 de la tarde que organiza CGT sobre los hechos que van a llevar, que llevaron a la revolución, sobre pues la situación previa a la revolución del 36, que tiene como ponentes a Manuel Aisa, que es miembro del Ateneo Enciclopedia Popular, historiador, y Rafael Iniesta, secretario de comunicación de la Federación Local de CGT. El lugar es la sede de la CGT en Vía Layetana 18, novena planta. También el jueves en el Ateneo Libertari de Sants hay un debate que tiene por título Influencias burgueses y marxistas en el anarquismo. Ay, qué catalán tienes, porras. Qué catalán tengo, es al carrer María Victoria. ¿Cómo me pones cuando hablas catalán? Y para más información, ateneolibertari.info. Qué idiota eres, ¿eh? Así no me voy a normalizar lingüísticamente. En la Quimera, al Carre Verdi, hay un ciclo de cine documental, Captura Dona 2, que ponen la peli o documental Gendernauts, que es de Mónica Treus, del 99, dura 86 minutos y no pone de qué va. Pero bueno, va sobre género, sobre mujeres. ¿Y es el viernes, dices? El jueves. Ah, el jueves. A las 9 de la noche, en la Quimera. Calle Verdi. Número 6. 28, bajo derecha. Vale, está al lado del cine. Después, el jueves, o sea, el sábado y el domingo, en Can Canaletas, están las jornadas por la defensa de Collserola, que organiza Can Canaletas, Paz y Vía Verde. Vía Verde es un colectivo ecologista que propugna dejar un corredor verde entre urbanización y urbanización de Collserola para que los bichos puedan pasar, reproducirse y un poco tener su territorio. Uh-huh. Y el PAS es una candidatura de Unidad Popular que hay en Cerdanyola que se llama Participación Acción Social o Actividad Social, algo así. Que es... Ahora hay una propuesta de hacer Collserola Parque Nacional, hay parque protegido, ¿no? Pues no lo sé, la verdad. Bueno, ya nos informaremos. Entonces, es en Can Canaletas, que es un camino de San Iscla en Cerdanyola, tirando para la rotonda de la C y bueno, para allá. Se puede ver en internet el mapa de cómo llegar. Y la programación, hay cosas para chavales también. El sábado por la mañana hay detalles. Y después, bueno, cosas para críos, dibujos, cuentos, juegos y tal, taller de circo. Y mientras para los mayores, pues se debatirá sobre el Plan General Metropolitano, cómo afecta todo el planeamiento vigente de Collserola, los espacios naturales, se pondrán en común pues las luchas de defensa del territorio, etcétera, etcétera. Y tendrán lugar pues en Can Canaletas el sábado y el domingo. Va a haber comida popular que organiza el colectivo Alioli, alimentando a las yuntas. Y bueno, pues también está la gente de Camasdeu, del Plan Caufec, bueno, toda la gente que está luchando de alguna manera por defender los espacios naturales y sociales. La Trinchera organiza el sábado 24 de noviembre una conferencia conmemorativa de los 71 años de la muerte de Durruti, que también murió un 20N, igual que José Antonio Primo y Rivera, que pusieron todos los protas de acuerdo para morir el mismo día. Y bueno, tendrá como ponente a un ilustre anciano que se llama Wildebaldo Solano y es un militante del POUM. Algunos protas no decidieron ese día, ¿eh? Pero bueno. Hombre, decidir morirse, poca gente no lo decide, pero bueno. Entonces fue secretario de las Juventudes del POUM, que era un partido trotskista que fue también duramente reprimido, ¿no?, en aquella época, y era amigo personal de Durruti. Y Raúl Díaz, que es miembro de CNT Cornella. El lugar es Alvendrel, en la sala de actos del Centro Cívico La Estación, calle Josep Carné, número 1, delante de la Rambla. Venga. El sábado 24 empezará a las 11 hasta las 3:30. Empezará. Un superfestival de maratón de videoclips que organiza un programa que se hace en una radio compi, los de Contrabanda. Una fiesta para conseguir dinero para su radio, autogestionada, toda la barra será para ellos, la entrada es gratis y bueno, se conmemora los 3 años de este programa Rizoma Malinowski, que va sobre temas antropológicos, ¿no? Uh-huh. Y que se hace cada 15 días el domingo de 5 a 7, creo, y que está muy bien, que si a veces pues nos hacéis el salto y escucháis Contrabanda, pues que este programa no está mal. Os dejamos oír Contrabanda donde no se coja bronca. Venga, va. Como sustitutivo. Pues este festival se hará en la Reina de África, que es un local que está en la calle Bolívar número... 10. Metro Valcarca, bueno, Metro Valcarca o Metro Lesseps. Arriba del Lesseps, abajo de Valcarca. Uh-huh. Y habrá gran cantidad de vídeos sorteras. Vídeos sorteras de los años 80, 90, sí, videoclips, ¿no? Sorteras de lo más granado, el panorama musical patrio. O sea que vamos a... Te lo pasas bien, el año pasado estuvo. El año pasado estuvo muy bien. Uh-huh. Vamos a repetir, pues. Y por último, la gente de La Macabra organiza una actividad que se llama No Acabarete Mos Nunca, jornadas circoactivas itinerantes en Poblenou, y será el domingo y será desde las 5, o sea, desde las 3 de la tarde hasta las 8, y habrá talleres gratis de teatro, trapecio, acrobacia, marionetas, magia. A las 5 pasacalles activo expresivo por el barrio, batucada, performance, proyecciones, tal y cual. Y a las 8 de la tarde cabaret con actuaciones de circo, marionetas, clown y música en directo. En la calle Pallars, 227, plaza... con Felipe, en línea 4, Poblenou, pues, bueno, por allí, en la calle Payas, yo no sé dónde está, pero bueno. Ah, y tenemos que anunciar una buena noticia, ¿no?, dentro de este mar de malas noticias. ¿Cuál? Que hay un nuevo espacio liberado en el Clot. Poblenou, ¿no? Ay, perdón, Poblenou. El Poblenou, perdón. Ojalá en el Clot, pero no, es el Poblenou. ¿Sabemos cómo se llama? ¿O no hay nombre aún? Can Felipa, pues. Can Felipa. No sé si me suena. Está en la calle Mariano Guiló. Uh-huh. O sea, ya están empezando a abrir las puertas. O sea que, bueno, ya iremos informando de las cosas que vayan haciendo. Vale. Y por último, también se me olvidaba, el viernes 23 a las 8 de la tarde en Plaza de Sants hay una manifestación del barrio de Sants que tiene por lema Estamos Hartos. Estén fast por el motivo de las horas del AVE y, bueno, un poco contra todo este monstruo especulativo que además está produciendo bastantes molestias y ruidos a los vecinos. Así que Nos vamos ya, ¿no? Nos vamos con... Con una canción. ¿Con qué canción, porras? Con la que tú quieras. ¿Qué quieres que te ponga? A mí... Que tengo el ordenador hoy. Ponme... Ay, ahora no se me ocurre nada. Ponme Gotham Project. Vale. ¿Sí? ¿Tienes Gotham Project? Sí. Pues venga. ¿Has visto qué rápido soy? Sí, ¿no? Esto no es Gotham Project. Sí, es Gotham Project. ¿Sí? Ah, ¿sí? Hostia, me has impresionado. Qué técnico tú. Para que veas. Bueno, pues con esto y un bizcocho. Hasta el próximo martes. Buenas noches. Hasta la siguiente.